¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, pues un martes más de vuelta de la feria, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, volvemos a Lindes. Y hoy tenemos un programa súper interesante. Es nuestro programa ya 34 de la temporada. 35 de la temporada. 2024-2025, temporada 26, nada más y nada menos. Así que, bueno, bienvenidos todos. Hoy un saludo especial a Javier Parra, que hoy no iba a estar y que al final hoy estás. ¿Dónde, Javier? En Extremadura, en Badajoz, me tocaba hoy. Aquí a la fresquita. Pues anda que aquí hoy yo estoy en Sevilla, 40 grados ponía él. Al sol, claro, no sabemos cuánto ha sido al final. Bueno, pues aunque sea brevemente, estás incorporado al programa para darnos unas dos pinceladas, aunque la íbamos a dar alguna de ellas, pero ahora nos contarás a qué has venido a comentarnos. Nada, y cuando tú puedas, pues continúas con nosotros hasta cuando puedas. También tengo que saludar a Alex Mendio Lagoitia, que esta vez lo creo que lo he dicho bien, ¿no, Alex? Perfecto, perfecto, sí, sí. Muy buenas tardes. Bueno, desde de la agrupación de Madrid, desde Madrid, no sé dónde estás tú ahora mismo. En Madrid, Madrid, sí. Madrid, bueno, pues muchas gracias por conectarte de nuevo con nosotros. Ya con todas las veces que van, ya me he aprendido bien tu nombre, tu apellido. Y bueno, pues Alex viene también a contarnos otras historias, pues muy interesantes, ¿no? ¿Algún titular que das, no, Alex? Sí, bueno, se ha realizado este pasado fin de semana aquí en Madrid, en la sede de la Agrupación Astronómica Madrid, un evento que ha sido el primero y que ha sido histórico, que es un workshop estatal de astronomía, y también podemos hablar de unas capsulitas con información astronómica que publica regularmente la Federación y que contiene siempre temas variados y está preparado para que en dos minutos lo puedas leer. Pues fantástico, Alex. Bueno, y un poquito más cerquita, aquí en Jerez, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un poquito de calor. Un poquito nada más. Por eso me he puesto un fondo de nieve. De nieve, bueno. Yo por si acaso de noche, aunque normalmente tenemos el fondo de aquí del estudio, pero hoy digo, voy a poner algo más fresquito. Bueno, pues Isabel, como siempre toca, aunque estamos en fin de mes, nos hemos saltado con la feria algún que otro programa, pues hoy toca, yo creo que el laboratorio, ¿no? Del laboratorio, Colombia. Sí, sí. Vale. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues esas son nuestras principales bazas de hoy, aunque si da tiempo comentaremos al final algunas de nuestras actividades, aunque alguna de ellas la va a comentar Javier ahora también. Saludo también a Jaike Mai, que creo que se ha conectado hoy por ahí. De Llévame a las Estrellas y compañeras. Muchas gracias, Aike. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y aquí en el estudio me acompañan nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Jesús, que por fin, por fin ha venido, pero para quedarse aquí en la mesa, Joaquín Barroso al otro lado del cristal y este que os habla, Agustín Almorín. Bueno, pues vamos a empezar con Javier, que nos trae, bueno, pues una noticia súper interesante porque es un proyecto al que nos hemos apuntado la agrupación y Javier además colabora con nosotros y con los organizadores, evidentemente, dando la charla. Cuéntanos, Javier, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os cuento porque yo lamentablemente me tengo que ir en un rato porque tengo que salir pitando para Cáceres. Pero vamos a ver, os cuento porque creo que parece que ya estamos llegando a un punto de confluencia en el que todo se está moviendo mucho más con respecto a esa lucha infatigable contra la amenaza de la contaminación lumínica. Y esto, bueno, es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, junto con el IA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que quieren sentar las bases del, coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, que es el próximo 5 de junio, pues quieren realizar o convocar, es un proyecto bastante ambicioso, ahora se va a hacer con unas dimensiones más pequeñitas, pero quieren que esto se pueda institucionalizar como dentro del Día Mundial del Medio Ambiente, ese día en el que pidamos, desde todas las personas de la ciencia, de la astronomía, biólogos, ornitólogos, entomólogos, ¿no? Pues que por fin pare ya ese derroche de luz que lo está inundando todo, ¿no? Y tengamos unos mejores cielos. Y se ha constituido, digamos, el poder dar charlas de forma simultánea, en este caso, en 21 puntos de toda la geografía española. Entonces, voy a compartiros el cartel y así lo veréis un poquito mejor, ¿vale? ¿El proyecto se sigue llamando De Costa a Costa? Ahora lo voy a poner en el cartel, por eso creo que lo voy a compartir, que es mejor para que lo veamos. ¿Lo veis? Avisadme si lo veis. Sí, ya estamos viéndolo. Vale. Pues este es el cartel general. El proyecto se llama Contar la contaminación lumínica de costa a costa, ¿vale? Valga la redundancia, ha costado mucho encontrar a 21 ponentes en 20 o 21 sitios. Creo que hay en total 19 localidades, en algunas que son más grandes, como Madrid hay un par de ellas, en Canarias también. Pero bueno, ha costado mucho porque este es un proyecto difícil de articular, ¿no? Entonces, yo tuve el honor de que la Agrupación Astronómica Magallanes pues pensara en mí para ser el conferenciante, pero vamos a tener, ahora voy a poner el cartel, vamos a tener un evento que creo va a ser bastante curioso, ¿no? Antes que nada, para seguir con esto, pues aquí tenéis un cartel que también compartiré, donde están todas las ponencias, en qué lugares, las personas que las dan, empezando por ejemplo Antonia Varela, que sabéis que es la presidenta directora de la Fundación Starlight, que en Andorra, pero hay otras muchas personas que bastante conocido ya en el tema de esta lucha contra los cielos, pues que están ahí dando conferencias. Detrás de este proyecto pues está Alicia Pellegrina, que es la que todos conocéis, y Galadí, que también ha sido uno de los promotores de que esto empiece a moverse, y esperemos que sea el principio de muchos años en el que esto se vaya consolidando, y ojalá que se puedan hacer 100 conferencias, ¿no?, simultáneas al año, y que esto ya se crea una conciencia urbana y popular de que la contaminación lumínica es una amenaza importante. En nuestro caso, pues estaremos en el Zoo Botánico de Jerez a las 8:30. Nuestro objetivo es llenar la sala. Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿vale? Que la gente esté hasta la puerta, pero que no pasa nada los que no pueden entrar, porque se pueden quedar para luego más tarde, porque no solo habrá una conferencia sobre la amenaza fantasma, la contaminación lumínica, sino que luego tendremos pues una observación con telescopio, donde en la medida en la que la luz que rodea a Jerez, que no es poca, y al sol en concreto, que es bastante, pero bueno, algo nos dejará ver, ¿no, Agustín? Yo creo que sí, alguna vez que hemos estado, sí, algo podremos ver. Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo en una zona menos luminosa o menos iluminada que otros sitios, sin embargo, en los alrededores de Jerez, bueno, pues tenemos una contaminación bestial, ¿no? Así que... Pues nada, empezaremos a concienciar desde aquí, y bueno, así si se puede ver poco, la gente tendrá más claro que la culpa es de la contaminación lumínica y no de nosotros, ¿no? Así que nada, quedan todos los interesados invitados. Yo creo que podemos echar un buen ratito, podemos acercar un poquito más esta lucha a toda la ciudadanía, y el Zoo Botánico de Jerez es un lugar muy, muy atractivo también y muy interesante para poder ir en un horario no habitual, como es por la noche, ¿ok? Sí, porque se puede dar un pequeño paseo, supongo. Efectivamente, se podrá dar un paseo, podremos contemplar las luminarias que hay en el show, que también hay algunas, hasta que la cambien. Y bueno, estará agradable. Y nada más, esto es con respecto a este evento, que esperemos que sea, como digo, el principio de otros muchos años en el que se desarrolle. Y ya para terminar, simplemente, y no consumir más tiempo, que creo que hay cosas muy interesantes en este programa, pues ya acabo de venir de Logroño, de La Rioja, del Congreso del Comité Español de Iluminación, en el que ya estuve el año pasado, hey, que también lo conoce porque ya estuvo. Y el año pasado, bueno, a mí me gustó, pero fue sobre todo muy, muy comercial, muchas empresas de instalaciones lumínicas en entornos urbanos, muchos ayuntamientos, mucha institución. Y bueno, nosotros y Susana Malón también, que también es una guerrillera, pues somos los que pusimos la nota un poco, no discordante, pero sí distinta, diciendo, señores, hay que iluminar, pero hay que iluminar de forma sostenible y tal. Este año me ha impactado muy gratamente porque ya no somos los únicos frikis que estamos ahí en la lucha. Este año ya Starlight y Toñi Varela ha estado. He visto conferencias de arquitectos presentando proyectos de iluminación en el que yo me he levantado y los he aplaudido porque son una maravilla de cómo puedes estar contemplando, por ejemplo, el Cerro de San Cristóbal en Almería, que era un auténtico desastre, y estás contemplando un Cristo que ve toda la ciudad, pero que tú puedes ponerte allí de fondo y hacer una foto con la Vía Láctea detrás, ¿no? Y las luces pues no te lo van a impedir. Es decir, eso está sentando un precedente en el diseño de la iluminación del patrimonio, de las ciudades, y ya son muchas las voces, incluso desde empresas, que están comprometidos a iluminar de forma sostenible, ¿no? Creo que se va viendo un poco de luz en esta odiosa luz, ¿no? Para que todo sea mucho más sostenible, y yo, desde luego, no sé lo que pasará en un futuro, pero he vuelto bastante optimista, y por ahora voy a guardar el tirachina en el cajón y vamos a dar ahí... Vamos a dar una oportunidad. Vamos a dar ahí un poco no, de confianza. Pero no lo pierdas mucho de vista, ¿eh? No. Pero no, ahí... A manica. Que no se pierda la memoria dónde está guardado. Bueno, no, porque nunca se sabe. Pues... Bueno, ya sabéis, para todos los escuchantes desde Jerez de la Frontera y Extra Radio, a nuestros amigos de Frontera Radio, por supuesto, que el día 5, jueves, a las 8:30, en el zoológico nos vemos. Se entra no por la puerta principal de ahora, sino por la calle lateral, ¿vale? Tardí. Por la puerta antigua. Tardí. Calle Tardí, sí, Tardí. Enfrente de la iglesia de... Ahí está. ¿Vale? Por la entrada antigua, ¿no? Por la entrada antigua. Sí. La entrada antigua. Así que todos nuestros escuchantes que quieran, bueno, he dicho a Jerez, pero pueden consultar esta información buscándola en la web, y cada uno en su ciudad, porque hemos dicho que hay dos en Madrid, bueno, creo que en Málaga, Granada, en varias ciudades andaluzas y también de toda España, ¿no? Principalmente. Se llama de costa a costa, pero incluye interior. Nosotros somos casi costa, pero no lo somos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. De nada. Y nos vemos el jueves. Esto. Hay que decir que nosotros hacemos doblete de la agrupación. El jueves estamos ahí y el viernes vamos a hacer una plantada en el hogar de La Salle, creo que es, ¿no? Allí de Duque de Abrantes o por allí, que tenemos una actividad también con un grupo de personas que no la han solicitado, pero bueno, esa, aunque la estamos comentando, en principio no es pública totalmente, o ya veremos si la hacemos pública. En principio es para quien nos ha pedido la organización. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro querido amigo y compañero Alex. Porque yo creo que las cosas que nos trae hoy también son súper interesantes. Muchas gracias por conectarte desde Madrid, y ya espero que se convierta esto en algo habitual. Y bueno, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros, es un placer y un honor estar aquí con vosotros una vez más. Y sí, habrá que conectarse de vez en cuando, porque están ocurriendo tantas cosas que hay que venir a contarlas, ¿no? Y la primera de ellas pues se produjo este pasado fin de semana. Ha sido un evento que yo lo calificaría como histórico, porque se ha celebrado el primer workshop Estatal de Espectroscopía. Esto ha sido un evento organizado por varias asociaciones, la Agrupación Astronómica de Madrid, la Agrupación Astronómica Complutense, que es de Alcalá de Henares, la Agrupación Astronómica de Madrid Sur, que está en Fuenlabrada, la Agrupación Astronómica Cruz del Norte, que está en Alcobendas, todo esto ciudades satélites de Madrid capital, pero también Astrocuenca y la Sociedad Malagueña de Astronomía. Es decir, son varias las agrupaciones astronómicas que se han puesto de acuerdo para organizar un mismo evento con el patrocinio de la FAE, de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Y han colaborado aquí la SEA, la Universidad Complutense de Madrid, el Observatorio Calar Alto, también el Instituto de Astrofísica de Canarias, y CEFCA y los instrumentos Sheliak. Es decir, hemos contado con un montón de participantes, de organizadores, y eso ha dado lugar a que este pasado fin de semana, como digo, tuviésemos un evento en el que ha habido 24 conferencias, ahí es nada, con 60 participantes presenciales y otros tanto online. O sea, ha sido un auténtico éxito de participación, por lo que hemos podido ver en los participantes, también ha sido un éxito de organización. Y en cuanto a contenidos, también ha sido un éxito, porque se ha podido tocar casi todos los palos, ¿no? Aquí, bueno, se está viendo en pantalla una imagen de grupo de los que estuvimos. Haciendo para nuestros seguidores de Twitch, de YouTube, la imagen del grupo presencial, ¿no? Presencial. Esta se tomó el domingo por la tarde. Aquí falta gente que ya se había marchado porque, bueno, tenía que volver a sus casas, ¿no? Se celebró en la sede de la Agrupación Astronómica de Madrid. Fue la Agrupación Astronómica de Madrid la que puso a disposición de este evento, pues, que se pudiese celebrar aquello, y también toda la infraestructura que hace falta para hacerlo online. Y en estas 25 intervenciones, tanto por parte de profesionales como de aficionados, no solo de España, también ha habido alguna intervención de Francia, se ha podido hablar de todo, ¿no? Yo comentaba con alguno que ha habido charlas de todos los colores, nunca mejor dicho. Porque se ha hablado desde charlas informativas, ¿no? De, bueno, pues descifrar la luz, qué se puede hacer con la espectroscopía astronómica, qué futuro puede tener en observatorios robóticos, cosas así, más informativas, a charlas más informativas, de cómo hacer espectroscopía de nebulosas, de baja resolución, de gran campo, o sea, entrando ya muy en materia, muy en profundidad, haciendo pues espectroscopía de meteoros, que si de la corona solar durante el eclipse. Ha habido también talleres prácticos donde se ha mostrado cómo funciona un espectrógrafo, y esta actividad ha concluido con una mesa redonda que se está compartiendo ahora en pantalla los participantes en ella, y bueno, pues ha sido un gran éxito, ha sido histórico, por un lado porque son varias las asociaciones que lo han organizado, y por la temática, que esto no se había hecho nunca antes en España a nivel amateur, y puede ser, esperemos y deseamos que sea el germen de muchas más workshops de este tipo, porque abre a la comunidad de astrónomos amateur en España el acceso a la astrofísica que se hace en el siglo XXI. ¿No? Contaba Joaquín Álvaro, que está en la imagen ahí sentado a la derecha, que hasta ahora hacíamos astrofísica del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? Con observaciones visuales, con fotometría, con alguna fotografía, cosas así, Pero ahora con la espectroscopía estamos entrando en la comunidad amateur española en el siglo XXI. Y esto es posible gracias a que, bueno, los medios que tenemos hoy en día han mejorado mucho, son mucho más accesibles y también porque hay toda una serie de cracks repartidos por toda España que dominan este tema y que lo han compartido con los demás. Con lo cual, animo a la gente a que vea cuando estén disponibles los vídeos de las conferencias y que estén atentos para que cuando se celebren los siguientes workshops se puedan apuntar, porque la filosofía que ha habido en este primero la va a seguir habiendo en los siguientes, y es que cualquiera puede participar aunque no tengas conocimientos o conocimientos básicos. Siempre se va a tratar de que haya intervenciones informativas para que todo el mundo pueda aprender algo, y luego formativas para que hasta la gente que ya entiende un poco pueda poner en marcha los equipos que tiene y hacer con ellos espectroscopía y contribuir a la ciencia, muy probablemente en el marco de la colaboración PROAM, que ya existe en España y que con este nuevo campo se va a potenciar bastante. Con lo cual ha sido un fin de semana muy denso, hay que decirlo, pero extraordinario en todos los aspectos. Sí, Alex, mira, soy José Luis y junto con mi compañero Lito, que está en el estudio, fuimos participantes del workshop online, y te puedo corroborar todo lo que has dicho. Un fin de semana muy intenso, mucha calidad en los ponentes. Aprendimos mucho, se nos abrieron un poquito los ojitos para empezar en nuestra agrupación a formar un equipo de espectroscopistas, y la verdad es que altamente aconsejable. No sé si Lito también es de mi opinión, supongo que sí. Sí, claro, la idea inicial tanto de José Luis como mía fue que, bueno, ambos teníamos algo de conocimientos teóricos, pero no sabíamos cómo atrevernos. Y sabiendo que había ya material al alcance de aficionados para llegar a hacer espectroscopía, y estábamos, como quien dice, más perdidos que el barco del arroz, ¿no? Entonces dijimos, pues nos apuntamos. Pero nuestra primera intención fue eso, fue la barrera práctica. O sea que el enfoque de no ser un ciclo de conferencias monográficas sobre espectroscopía, sino dar ese paso a hacer un workshop en las que se hacen emisiones en directo de cómo se captura, cómo se procesa, las herramientas, cómo se manejan, ha sido fantástico. Desde luego, para los que no teníamos ese paso dado, yo por lo menos, esa es mi opinión. Uh-huh. Ahí ha sido un acierto, aparte de también, al cabo de ya cuando llegó el domingo por la tarde y la clausura, ver ese abanico tan grande, como dices, de todos los colores, charlas que hablaban de cualquier faceta de la espectroscopía, tanto profesional pura como PROAM, como amateur con el Star Analyzer, o sea, muy, muy completo. Estoy, y por lo menos en mi parte, lo que se refiere a mis aspiraciones, cubiertas completamente y deseando empezar a hacer. Ahí. Entonces, solo escuchándote, el workshop ha cumplido sus objetivos ampliamente, porque la idea era eso, ¿no? De animar a la gente. Hay medios, hay gente con ganas, pero que muchas veces no sabían muy bien, no se atrevían a dar el paso. Pues ahora esperemos que se constituyan muchos grupos, como el que pretendéis hacer en vuestra asociación, y que poco a poco pues esto se vaya poniendo en marcha y pueda haber colaboraciones entre agrupaciones, también a través de la federación, y que haya más talleres de estos en los que, sobre todo, los que ya saben transmitan la parte práctica, que es a lo que no había acceso hasta ahora. Claro. Y sí, que sí, de esa manera podemos hacer un montón de cosas. Y lo que más cuesta, ¿no? Lo sí, que es la sesión de workshop de verdad con robotizado, telescopio robotizado y con enseñándolo, entre comillas, fácil, que parece, que después entrarán las dificultades técnicas, pero como siempre. Yo también destacaría, Lito, los talleres allí in situ, con los láseres y demás, me pareció magnífico. Sí. Pareció estupendo. Montaron allí un banco de óptica y explicando allí las cosas in situ, y muy bien. Y la parte técnica también, Alex, me parece, te tengo que dar enhorabuena, porque la conexión perfecta, el sonido perfecto, incluso lo que me llamó la atención muchísimo, se lo puse, lo estuvimos hablando Lito y yo por WhatsApp mientras que duraban las conferencias, las dos conferencias de los franceses en inglés, con traducción simultánea, se escuchó perfecta y el traductor era magnífico. Era un traductor, vamos, después me enteré que era físico y tal, y claro, se notaba muchísimo de que lo bien que lo estaba traduciendo al vuelo, o sea, traducir al vuelo, y sonaba el sonido todo muy bien. Técnicamente, os doy una enhorabuena también porque lo hiciste perfecto. Fantástico, gracias. Se lo trasladaré a los compañeros que lo organizaron, que bueno, esta semana se la van a tomar libre. Se lo merece, porque es denso, es denso. Date cuenta que en sesión de mañana, tarde y mañana, ¿cuántas dijimos conferencias, Alex? 24 conferencias. Pues denso es mucho. Sí, sin duda. Y si después hay que colgar todo eso para que tengamos los vídeos y demás, es un proceso largo. Yo también destacaría, aparte de la organización, evidentemente, porque, por ejemplo, las de los franceses funcionaran y las de los demás, también el esfuerzo de todos los ponentes en ceñirse al tiempo que disponían, porque había muchos que querían hablar mucho más, porque sí, eran muy interesantes, y lo hicieron muy bien controlándose para no, digamos, entorpecer los que venían detrás. Así que todo en tiempo, perfecto, en la organización, en ese sentido también. Sí, los que tuvimos la suerte de tenerles allí presencialmente, aplicamos la misma estrategia que usamos en el Congreso Estatal de Astronomía de Aranjuez. Claro. Y es que hemos hecho una tarjeta amarilla, me pone 5 minutos, y otra roja me pone 1 minuto, y entonces se la íbamos mostrando para que supiesen cuánto tiempo les quedaba, ¿no? Y a los que estaban online, pues algo parecido, ¿no? Se les mandaba un recordatorio. ¿Tiene la mano levantada? Sí, yo tengo una pregunta acerca de la materia, porque lo veo sumamente interesante, y escuchando a José y a Lito, pues están encantados, ¿no? Y yo tenía la mala suerte, bueno, es que yo ahora mismo estoy bastante ocupada, pero en el tema de la contaminación lumínica lo usamos mucho, tanto las rejas de este folio, ¿no? Para ver de antemano qué tipo de luces, y además también es súper importante, y no sé si habéis tocado ese tema o no, no tenía la suerte de estar ahí, es súper importante a la hora de determinar de una lámpara, por ejemplo, de 2300 Kelvin, como se expresa, ¿no? Que dentro de eso muchas veces se esconde muchísima luz azul. Y si habéis tocado ese tema o no. Se trató sobre todo con el dichoso LED que se mete en todo el espectro y digamos, añorando las bondades de ciertas lámparas antiguas que nada más que entorpecían en algunas líneas. Pero hoy en día sí tenemos los LED perfectamente adaptados que tienen un pico de luz azul mínimo, ya, que existir existe, que por lo cual ya los LED se han desarrollado y tenemos unas lámparas magníficas. Por supuesto, pero claro, el tema está en que con un espectrómetro de aficionados, de los que hemos estado hablando en los workshops, se puede medir la contaminación lumínica y saber incluso qué lámpara es la que está contaminada. Hasta ahí sí, pero es más difícil con un aparato no tan sofisticado, ¿no?, de sacar este pico de luz azul que se esconde dentro, porque tú puedes poner 10 lámparas de 2300 Kelvin, para quedar así, ¿no? Y cada una tiene otro pico, depende del productor, tiene otro pico de luz azul ahí escondido. Uno tiene mucho y otro tiene muy poco. Y esto es un aspecto que es sumamente, pero sumamente importante a la hora de concienciar a la gente, a los técnicos, sobre todo de urbanismo, de la elección de la lámpara, no solamente por los Kelvin, sino por los espectros azules que se esconden dentro de esto. Entonces, claro, yo ahí estoy sumamente interesada. A ver hasta qué punto también se reparte esta información. Sí, bueno, conferencias subirán. Lo he dicho, esta semana se la van a tomar de descanso, merecido. Y ya después de eso lo subirán y, bueno, comunicarán a los asistentes que están disponibles, ¿no? Por eso sí se trató el tema de la contaminación lumínica en el workshop. Muy completo, Alex. Y además, gracias. Lo importante es que esto sea una bola de nieve, ¿no? Que aunque hayan ido de determinadas agrupaciones, pues los que han tenido mayor interés o tenían algo de conocimiento y tal, lo estáis poniendo tan fácil que yo creo que todos en la agrupación, pues vamos a querer que Lito o acceder a la charla o Lito, José Luis ya nos den algunas instrucciones. Ya habíamos pactado José Luis y yo que trasladar la información al resto de los socios, ¿no? Hay que reducir las 26 conferencias en un par de ellas y dar un cursillo acelerado a los miembros de la agrupación. O sea que Alex, nos queda trabajo. Sin duda alguna. Bueno, a ver, como algunas de estas eran muy específicas, ¿no? De las nebulosas, el de la corona solar durante el eclipse, bueno, se las podéis dejar de lado de momento. Sí, sí, sí. Un poco en las formativas. Filtraremos porque se han tocado tantos palos que para los que, digamos, no tienen la idea que teníamos nosotros dos previa de espectroscopía, algunas pueden ser duritas. Así que las filtraremos. Publicitaremos para que el siguiente workshop, que bueno, se dejó en la última charla en la mesa redonda, que probablemente sea dentro de un par de años si sigue viva la llama, pues que se apunten, que haya más gente, ¿no? Sin duda alguna, sí, sí. O sea, bueno, de momento ya hemos tenido 60 presenciales y otros tantos online, son 120 personas. Bueno, aquí ya hay para hacer un montón de cosas. No todo el mundo va a terminar haciendo algo, pero con que la mitad se pongan en marcha es un germen importantísimo para conseguir hacer pues muchísimas cosas en los próximos años, ¿no? Muy bien. Algunos se apuntará a Sastava, no digo quién. Muy bien, Alex. Pues estupendo y encantados. Bueno, de esta organización, por supuesto, y de que vengas a contarlo, porque esto de todas formas lo íbamos a contar en un punto azul, pero lo iba a contar Lito o José Luis, desde el punto de vista de los asistentes, y hombre, lo suyo es que lo contéis vosotros también, ¿no? Del trabajo, pedazo de trabajo que habéis realizado. No solo. Sí, muchas gracias. Solo también a los compañeros, y bueno, si os interesa más adelante, podemos hablar con ellos directamente también. Para que vengan si quieren, claro, al programa. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ya te quedas solo que nos ibas a presentar, ¿no? Una o dos o varias. Sí, vamos a. Bueno, podemos presentar otra iniciativa que hay. Esta vez es más breve. Veréis, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España publica regularmente pequeños textos con contenido astronómico. Se trata de unas píldoras muy concretas pensadas en poder leerse en un espacio de 2 minutos, con lo cual viene muy bien si estás esperando el autobús o estás en el transporte público y tienes un momentito para leerlo. Este proyecto, que se puso en marcha hace ya un par de años, me parece, año y medio, se llama Astrocápsulas. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver. Está en la página web de la FAA. Sí, efectivamente. En la página de la Federación, pues en la cabecera ya hay un acceso a lo que es el logotipo, que es pues una niña mirando sobre un telescopio a las estrellas, que esto, por cierto, lo creamos con inteligencia artificial. La verdad es que nos encantó el logotipo que nos escupió. Y mira, una cosa positiva de la inteligencia artificial. Entonces, estas pequeñas historias o anécdotas, lo dicho, son pequeños capítulos muy concretos que tratan un tema específico. El último publicado se llama Mundos de Fuego y habla sobre los planetarios, porque siempre se intenta buscar una fecha o un evento, algo que ocurrió cercano a la fecha de publicación de la astrocápsula, ¿no? Esta se publicó ahora en mayo, entonces a principios de mayo, pero del año 1925, inauguró el primer planetario del mundo en Múnich por la empresa Jena. Se aprecia en el contenido una imagen, una fotografía de época de cómo era ese planetario, analógico, evidentemente. Y bueno, aunque parece muy distinto de los actuales analógicos que todavía existen, en el fondo sigue teniendo los mismos conceptos y los mismos proyectores, solo que al final han ido evolucionando. Y bueno, hoy en día hay 4.000 planetarios repartidos por el mundo y el texto se acompaña de una fotografía tomada en el planetario de Pamplona durante el 22º Congreso Estatal de Astronomía. Allí estuvimos. Allí estamos en la foto. Sí, en esa imagen. Sí, sí. ¿Alguna cabecita de esa? Somos nosotros. Exacto. Entonces, bueno, es sabido que tristemente el planetario de Pamplona se quemó en enero de este año. Y bueno, pues hay aquí una pequeña reivindicación de que se debería de volver a reconstruir y aquí yo creo que todos deberíamos de aportar un pequeño grano de arena y hacer presión a las autoridades para que vuelvan a reconstruir o a construir el planetario de Pamplona, que ha sido fundamental para el desarrollo de los planetarios en España, ¿no? Ha sido uno de los más importantes. Y ojalá lo tengamos pronto de vuelta, ojalá se animen a llevarlo a cabo, ¿no? Un saludo a todos nuestros amigos de Pamplona y de Astronavarra y del Pamplonetario, claro. Eso es, un fuerte abrazo a todos ellos. Y esperamos verles bajo un cielo estrellado artificial pronto. Y estas astrocápsulas, que bueno, esta es la número 39, trata todo tipo de temáticas y bueno, pues al final de la página web se pueden ir viendo pues enlaces a todas las demás que hay, ¿no? Siempre todas ellas con un tema en concreto y pensado para que lo puedas leer en un par de minutos, pues siendo anécdotas, efemérides, descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto muy bonito que tiene ya 400 y pico suscriptores y bueno, pues animo a la gente que se suscriba, que es gratuito, no cuesta nada, y leerlo tampoco cuesta nada, porque en 2 minutos lo tienes. Te puedes darle suscribir y te llega la cápsula al correo. A tu correo y lo lees allí. Sí, sí, yo estoy suscrito y lo leo todo siempre que me llene. Eso es. Bueno, era la otra temática que quería presentaros. Ya más adelante podemos dejar más tiempo. Y una preguntita para participar. Hay un comité de redacción que somos. Si alguno de nosotros quisiera mandar un textito, una cosa, podríamos. Sí, sí, por supuesto. Os podemos invitar a participar en la redacción. Uh-huh. Simplemente si vosotros me lo comentáis a mí, si no, pues. Si alguien en general quiere participar, puede mandar un correo a info@fae.es y desde ahí ya se le atiende. Muy bien, pues sí. Muchas gracias, Alex, porque además esta astrocápsula enlaza directamente con el laboratorio del Coloma, vamos, porque estamos hablando de 1925 y nosotros vamos a hablar también del siglo pasado, de hace incluso más, 2 siglos. Bueno, no sé lo que toca hoy, pero normalmente Isabel nos cuenta todo. Temas maravillosos de, bueno, de eso, de hace un siglo y pico. Así que, Alex, muchísimas gracias. Ya sabes que puedes venir cuando quieras, siempre que cosas tan interesantes. Y ya hablaremos para antes de septiembre o para septiembre, ¿no? Que hay más actividades y más cositas. Sí, porque Estamos organizando para mediados de septiembre, el 13 y 14 de septiembre en Ávila Capital, el tercer Helio Encuentro por parte de la Federación, que este año lo organizan el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila y Hespérides. Y estamos montando un programa espectacular donde vamos a tener al director del IAC, a alguien de la Agencia Espacial Europea, vamos a lanzar un globo sonda, hacer observaciones solares, hablar de los eclipses que vienen. Te emplazamos a que antes de que de fecha venga cuando tú quieras. Y... sí, ya con el programa montado, ya levantaré la mano y pediré paso. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues nosotros continuamos con el Laboratorio del Tiempo. Isabel, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a seguir hablando de los instrumentos de electricidad. Vamos a ver, ¿si lo veis bien? Pues sí. Sí se ve, sí. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Vamos a dedicar otro programa más a los instrumentos de electricidad, que vaya a ver que son muy interesantes. Bueno, la primera máquina que nos encontramos es el modelo español de la máquina eléctrica de Windsor. No sé si lo he pronunciado bien del todo, pero bueno. Bueno, pues fijaros, se adquirió en 1910. Mide unos 52 centímetros y costó 270 pesetas. Está formada por un disco de cristal que está barnizado con una goma. Aquí tenéis el dibujo del aparato, tal cual viene en el catálogo mediante el cual se hacía la compra. Bueno, y lo que funcionaba fundamentalmente era como un generador electrostático, porque produce una gran tensión eléctrica. Luego también es un generador reversible y también produce electricidad mediante inducción con los discos que se mueven en sentido opuesto, y en esos discos hay unas láminas de estaño y unos arcos, así como unos condensadores que favorecen el proceso. La máquina, como veis en el dibujo, y como se encuentra en la realidad, está perfecta, está tal cual. O sea, esta es de las máquinas que podemos poner en marcha sin ningún problema. Después tenemos unos hemisferios de latón, que algunos pueden recordar los hemisferios de Magdeburgo, pero son hemisferios eléctricos, son para demostrar la distribución de la electricidad en la superficie de los cuerpos. Se adquirieron en 1886 y tienen unos 12 centímetros de diámetro. No tenemos la esfera cargada que aparece en el dibujo del catálogo, entonces se trata de que esa esfera que la hemos cargado, a esa esfera le acoplamos los hemisferios y estos hemisferios pues se distribuyen por igual en la superficie de los hemisferios. Entonces, cuando lo quitamos, la esfera está descargada y los hemisferios se han cargado. También tenemos el aparato de Hotspur. Pues aquí tenéis el dibujo del catálogo y aquí está el aparato tal cual nosotros los tenemos. Como veis, faltan estos electrodos que están fuera. Y funciona, bueno, es una cubeta de cristal, de vidrio. Está montada sobre una plancha. Veis que está hecho por Mascol, que es uno de los fabricantes más importantes de aparatos para la enseñanza de la física. Y tiene tres placas de cobre, una de cobre, una de zinc y otra de plomo. Bueno, sirve para medir la resistencia eléctrica de los líquidos. A continuación vamos a ver el aparato de Clark, que veis que también está aquí el catálogo, el dibujo del catálogo, y aquí tenemos el aparato. Y ahora veremos otras cosas que trae este aparato. Bueno, pues se llama, su nombre es la máquina magnetoeléctrica de Clark. Se adquirió primero en 1861 y posteriormente en 1878. Este tipo de máquina la hizo primero Pici. Luego Clark lo que le puso fue un imán y lo instaló en forma vertical. También le añadió dos carretes móviles que se encierran, que dentro tienen los cilindros de hierro dulce, que están a su vez enlazados por una plancha de hierro dulce. El fabricante Rumford. ¿Y para qué sirve esta máquina? Bueno, pues una máquina de inducción, es para amplificar las corrientes de inducción. Entonces, es realmente un aparato de inducción electrovoltaica. Sirve para producir los efectos de las corrientes de inducción magnética. Mediante el volante, que veis que tiene una cadena sin fin, pues se comunica al electroimán un movimiento de rotación, de tal forma que en cada vuelta se imana y se desimana dos veces, corriendo por los carretes la corriente de inducción. Y como veis, bueno, pues también en el dibujo aparece una copa y aquí aparece otro aparato que está en un maletín anexo. Vamos a ver el maletín. Has quedado sin voz. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? No te oímos. Yo te oigo bien. Yo lo oigo bien. ¿No me oís? Ahora ya sí. Yo también te oigo bien. Vale. Bueno, pues como decía, no solamente el aparato en sí, sino que tiene otras partes. Y una de ellas es como una copa que desgraciadamente, como veis, está rota, una copa de cristal, que es el voltámetro de Clare. Se adquirió primero en 1861 y posteriormente en el curso de 1918-1919. Es un voltámetro de 10 centímetros y bueno, consta que se adquirió por la cantidad de 104 pesetas. Esto aparece en la memoria del curso 1918-1919. Bueno, es una vasija masticada, o sea, el adjetivo masticado hace referencia a un barniz aislante que es atravesado por dos hilos de platino que a su vez están en comunicación con los electrodos de una pila, como se puede ver en el dibujo, y además, bueno, hay dos campanitas para recoger los gases que se desprenden. Este aparato pues sirve para poner de manifiesto la descomposición del agua en hidrógeno y en oxígeno. Otro aparato muy interesante y que prácticamente está íntegro es el Persberg. Es un descargador eléctrico, ¿no? Entonces, se llamaba, en las memorias aparece, como un taladracarta. Y se adquiere en 1861. Posteriormente, se adquiere en 1887. Bueno, es un taladrador de vidrio mediante una descarga eléctrica en las dos puntas que veis que tiene. Bueno, el fabricante, de nuevo, como veis en el dibujo, es Mascol. Y bueno, este instrumento fue ideado por Jean-Antoine Nollet en 1740. Era un instrumento utilizado en el siglo XIX para ilustrar los efectos mecánicos de la descarga eléctrica, pero sirvió para perforar tiras de papel o de cristal fino mediante una carga eléctrica entre dos electrodos. Y ahora vamos con las bobinas de Rumford, que tenemos varias en el museo. Bueno, ¿qué es una bobina de Rumford? Bueno, es una máquina que produce corrientes de inducción. El inventor fue Rumford y esta en concreto se adquirió en el curso 1879-1880. Bueno, esta es anterior a la de los transformadores de corriente alterna y es un transformador polimorfo y elevador, en el que se obtiene a partir de una corriente primaria continua y de una pequeña fuerza electromotriz, obtenemos una corriente de alta tensión alterna. Es un precursor del transformador y se utiliza para obtener corrientes inducidas de alta frecuencia y potencial. Entonces, con este tipo de corrientes pues era posible iluminar los tubos Heisler, los tubos de rayo X, detonar incluso explosivos a distancia, en fin. Tenían muchas aplicaciones. Vamos con otro modelo de esta bobina. El segundo modelo. Bueno, se parece mucho al primero, pero bueno, es diferente. Y como veis, bueno, pues aquí está el dibujo, ¿eh?, en el que se ve cómo se usa para el alumbrado eléctrico. Bueno, pues esta es más moderna, se compra en 1914 y en el inventario aparece como una bobina de inducción con interruptor de rueda dentada. Este tipo de bobina es citada por Julio Verne en su novela 20.000 leguas de viaje submarino y también en el viaje al centro de la Tierra. Ahí he puesto las citas que vienen literales en ambas novelas, ¿no? En la que describe el funcionamiento de esta máquina y cómo se usa. De nuevo, bueno, otra vez de nuevo, pues un generador electrovoltaico para los tubos Geissler, para la producción de corriente inducida, para las bobinas de inducción. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Que bueno, ya en la literatura de Julio Verne pues apareciese este aparato en dos de sus novelas. Y vamos con el tercer modelo. Bueno, pues esta se adquirió en 1881 y además aparece como pagado con dinero procedente de los derechos académicos. Esta fue encargada expresamente los talleres del inventor, o sea, no se compró a través de Mascol, del catálogo de aparatos para la enseñanza de la física, sino que se encargó en el taller de Ruhmkorff en París. Bien, en este caso, bueno, pues lo que tenemos son dos carretes superpuestos, uno formado por un hilo grueso de cobre que tienen 1 o 2 milímetros de grosor y unas 300 vueltas, bien aislado, que es por donde pasa la corriente inductora que llega a los dos bornes de la parte izquierda inferior, como podéis ver. Y el otro carrete que envuelve concéntricamente al que hemos nombrado anteriormente, está formado por un hilo de cobre muy fino, con un gran número de vueltas, y aislado, saliendo la corriente inducida por los dos bornes superiores. Y con esto, bueno, pues terminamos la sesión de esta semana. Pues estupendo, vamos, maravilloso. Me has recordado muchísimo, sobre todo las últimas bobinas, porque claro, es que ahora estamos acostumbrados a ver los chips y otro tipo de historias y ya no vemos los aparatos como antes, pero yo me acuerdo que había, que yo no me apunté a electricidad, pero había en los institutos antiguamente una rama que era electricidad en la optativa. Hay quien hacía dibujo técnico, había no sé qué del hogar y había electricidad. Esas eran las unidades didácticas complementarias, las UDC, que yo las llegué a dar en el BUC. Eso, igual que yo. Yo daba astronomía. Yo di dibujo técnico. Y bueno, era... No, pero Isabel dice como profe. Yo como profe, claro, yo como no alumna, como alumna di hogar, pero mi hermana, por ejemplo, dio electricidad y José Luis también. Yo di electricidad electrónica en BUC, bueno, como alumno. Pues, yo conocía al profesor, vamos, que era vecino mío, y él y el hijo, todos eran electricistas. Y bueno, tú ibas a su casa, o allí en el esto, tenían la... parecidas a estas bobinas para hacer historias y experimentos. Y eso era, bueno, los años 70 o así, ¿eh? O sea que... Sí, los años 70, 80 y hasta, bueno, en los 90, ya te digo, yo cuando daba clase en La Barca tenía la unidad didáctica complementaria, la UDC, y yo impartía astronomía, que era una de las posibles. Muy bien, pues es curioso que esos aparatos los tuvierais en el Coloma a principios del siglo XX y bueno. Finales del XIX. Sí. Y no solo los tuviéramos, sino que se usaban, porque se aprendía con ellos. O sea, esas revoluciones en las leyes educativas no hacen más que beber de las leyes primeras. La pena es que, bueno, pues que esto no se puede hacer hoy en día en clase. Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Aunque fuera como histórico, porque ya eso no, nadie va a usar a lo mejor este tipo de instrumental en su trabajo futuro, ¿no? Pero como algo educativo e histórico, ¿no? De trabajo de este tipo. Bueno, pues como siempre, Isabel, nos ha encantado. Y bueno, no sé si quedará, sitio para otro laboratorio, porque te queda también algún ruta del tiempo, alguna ruta del tiempo, y nos quedan 3 o 4 programas. Y ya hay sí, en el mes de junio, si se pueden encajar los dos bien, vale. Y si no, pues nada, los dejamos para la temporada siguiente. Muy bien. Bueno, uno seguro que sí, tenemos de sobra, uno sí. Los dos, si no, o hacer doblete un día. Pero eso va a ser más difícil, porque también hay muchos compañeros esperando. No sé si Lito también tiene algo por ahí guardado. Bueno, pues prácticamente estamos terminando el programa, pero hay que deciros que aunque ya hablaremos de ella, ya que está aquí Heike Mai, y hablaremos más adelante, pues tenemos otra actividad en ciernes, que es el cuarto festival de las estrellas de la Sierra de Cádiz. Bueno, Heike, ya nos contarás con detalle, pero yo creo que ya tenemos por lo menos los días y las fechas, ¿no? Para irlo adelantando y ya que la gente esté atenta. Se vaya preparando, sí, pues efectivamente tenemos la fecha ya hace tiempo, porque además coincide con luna nueva, que es lo interesante, y va a ser el 27 y el 28 de junio, ¿vale? 06, para no confundirlo. Y entonces, pues, tenemos preparado un programa muy, muy chulo, pues, respaldado por la Fundación Starlight, como siempre, y pues, vamos a traer muchas sorpresas. Entre ellas, pues, la agrupación Magallanes va a participar activamente en el programa con alguna charla, algún taller y también pues la observación tanto solar como astronómica. Va a venir mucha gente Hay que decir que es en Grazalema, ¿eh? Que estamos, ah, vale, no lo has dicho, perdón. No. Buenos cielos, Heike, buenos cielos, Heike. Buenos cielos, mejor que la playa de Cádiz, desde luego. Y pues en Grazalema, pues hay que comentar que tenemos algunos sitios en donde llegamos a más de 20, una magnitud de más de 21 en algunas ocasiones, no todas las noches, ¿no? Pero sí la tenemos, ¿vale? Tanto arriba en Grazalema como también en el municipio de Jerez, por muy raro que suene, pero bueno, pues que de eso vamos a hablar en otro momento. Grazalema, pues intentaremos en alguna parte del pueblo apagar las luces para esa actividad ya nocturna y también pues a ver si consigo que bajemos durante el festival, al menos durante unas horas, la intensidad del alumbrado público o del que no se pueda apagar, ¿vale? Estoy en ello a ver si se puede. Técnicamente se puede porque Grazalema cambió hace un año el alumbrado público en gran parte, quedan algunos flequillos sueltos todavía, pero bueno, pues han hecho una mejora y bastante, que por lo cual yo creo que la elección va a ser muy buena. Hay muy buena vibra entre el ayuntamiento y la movida del festival y pues van a venir muchas cosas y pronto vamos a publicar el programa completo, ¿vale? Y después vamos a poner también pequeñas píldoras de información. Sí. Muy bien. Te dejo que hables porque ya terminamos casi. Sí, ya terminamos. Bueno. Sí. ¿Vas a comentar lo de Filae? Tenemos otra actividad que organiza nuestro grupo FILAE, que son Andrés, Lupe y el Javier. El asterismo nuestro. Y aunque lo organizan ellos, pues allí estaremos, porque viene nada más y nada menos que Emilio Alfaro, pues a estar con nosotros, pues a darnos una de las charlas por el 10º aniversario de FILAE. Así que bienvenido, Emilio, iremos a verte. Un placer tener aquí a Emilio Alfaro, aunque yo creo que ya está jubilado, no sí. Pero bueno. La charla se titulará De Galileo a las ondas gravitatorias. Interesante. Un recorrido no corto, ¿eh? No, la verdad es que hay. Y eso es este viernes, bueno, es entrada libre, ¿no? Sí. Es este viernes en el Caballero Bonal. Instituto IES, Caballero Bonal, de aquí de Jerez. Y a la hora es a las... Siete y media. Siete y media de la tarde. Así que Bueno, no paramos de actividades. Hemos tenido feria, pero como veis, la organización no falla. Aquí seguimos haciendo cosas. Solo que descansamos esa semana de otras actividades. Así que, bueno, pues yo creo que ya me están avisando de que nos tenemos que despedir. Si no hay nada más, nos vemos la semana que viene, que la semana que viene venimos, Heike Mai, acuérdate, con el IAC también, que viene un tema súper interesante también. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao a todos. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.